31 de octubre, 1892. Nací en Moscú, Rusia, Alexander Alekhine. En una familia aristócrata rusa, fue su madre la que le enseñó a jugar al ajedrez con 11 años. En aquel momento estaba prohibido la entrada en los clubes de ajedrez a esa edad, con lo que tuvo que jugar por correspondencia. Llegó la Primera Guerra Mundial y el joven Alekhine estaba jugando en Mannheim, Alemania. Fue hecho preso con Bojoljov, Romanovsky, entre otros. Durante meses en que estuvo cautiverio, jugaba a ciegas con sus compañeros de prisión. Volvería a Rusia, donde nada más llegar le sobrevino la revolución bolchevique de octubre. Él, como aristócrata, huyó a París, donde fijó su residencia. En los años 20, varios récords tienen su nombre. 26 partidas a la ciega, 15 victorias, 5 tablas, 5 derrotas. 1925, 28 partidas a la ciega, 22 victorias, 3 tablas, 3 derrotas. Sin embargo, aquel récord duró poco. 6 días después, Richard Reti, 29 partidas en Sao Paulo. Pero en aquel momento, el campeón del mundo era Raúl Capablanca. Pedía $10,000 para disputar el campeonato del mundo. 3 jugadores, Bidmar, Bolojubov y Alekhine, tenían esa cifra. Los 3 jugaron un torneo en Nueva York. Y nuestro protagonista, Alekhine, ganó el título para ser retador. Ahora aspiraría al campeonato del mundo. Septiembre 1927, Buenos Aires. Alexander Alekhine retaba a Raúl Capablanca. Jamás le había ganado. 5 derrotas y 7 tablas. Spielman había declarado: Alekhine no ganará ni una partida. Y Alekhine había dicho: puede que no sea quien de ganarle yo 6 partidas a Capablanca, pero tampoco él me va a ganar a mí 3. Empezó el match. Había que ganar 6 partidas. Victoria Alekhine. Victoria de Capablanca. Victoria de Capablanca. 1-2. Todo parecía mal hasta que Alekhine remontó 1-2-3 victorias. 4-2. 4-3. 5-3. Y tras 34 partidas, 25 tablas, 6-3, Alexander Alekhine se proclamaba como el cuarto campeón del mundo. Ya nunca más se enfrentaría a Capablanca por el campeonato del mundo. Lo rechazó en el 29, lo rechazó en el 34, en los que se enfrentó a Bojoljubov, al que derrotó en sendas ocasiones. Ni siquiera Ninzovich tuvo la opción de retarle. y tan solo en el año 1935 el holandés Max Seu conseguía derrotarlo. En aquel momento Alexander Alekhine tenía grandes problemas físicos e incluso antes de una partida estaba tendido en la hierba con síntomas de haber bebido de más. Aún así, Alexander Alekhine volvió, dos años más tarde, 1937, recuperaba la corona, volvía a ser campeón del mundo. Alexander Alekhine fue blanco y negro como el ajedrez. Era un alma de fácil movimiento. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haber sido capturado por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, expresó su deseo de que el ejército nazi saliese victorioso. Pero cuando vio que podían perder, no dudó en correr a apoyar a los bolcheviques, que lo habían echado de Rusia. Lo que nadie puede dudar es que Alekhine fue un virtuoso del ajedrez de ataque. Nadie puede poner en duda que es uno de los mejores jugadores tácticos de su historia y de nuestra historia. Y nadie puede poner en duda que cuando en 1946, en un hotel de Estoril, sin apenas dinero y sentado delante del tablero de ajedrez, moría Alexander Alekhine, se daba otro hecho histórico. Es la única vez, el único momento en la historia del ajedrez en la que el vigente campeón del mundo acababa de morir, porque ha sido el único jugador que murió siendo campeón del mundo. Algunas frases que nos ha dejado Alexander Alekhine fueron estas. La apertura de la posición en el centro terminará siempre por favorecer al bando que tenga superioridad de espacio. También dijo que alguna vez los hombres tuvieron que ser semidioses, si no, no habrían inventado el ajedrez. Y para terminar con esta biografía, una frase preciosa. El objetivo del juego no es la victoria, sino el arte. Esta ha sido nuestra pequeña semblanza desde Radio Ajedrez Profano al cuarto campeón del mundo, Alexander Alekhine. Textos extraídos de la página web Ajedrez de Ataque.